Muy buenas tardes, estamos aquí en una nueva tarde en Operación Deporte. Hoy tenemos un programa bastante movido, vamos a estar hablando de lo que es la escuelita Paro y Juego, que se basa en la implementación del fútbol mixto. Para los que no saben lo que es el fútbol mixto, es una combinación entre hombres y mujeres en un campo de juego, y nosotros estuvimos ahí y hicimos varias entrevistas. La primera es al técnico Pablo Davidenko. Bueno, estamos acá con el profe de Nápoles, ¿nombre? Pablo Davidenko. ¿Cómo es que las chicas se meten en un equipo y cómo las incluís también? Y de a poquito, la verdad que son una genia las chicas, no sabés lo que juegan. Y de a poquito se fueron metiendo y para que sean todos integrados, juegan. Yo le pregunté a los papás si tenían algún inconveniente y como no les gustaba la idea, entonces consultamos a todos los papás, estaban todos contentos y bueno, así de a poquito se fueron metiendo en el equipito y ahora son unos jugadores más, unas jugadoras, una genia, no sabés lo que hacen. Esto es todo recreativo, pero ahí te vi con Sergio, estaban sufriendo el partido, ¿eh? Sí, siempre pasa eso, la verdad que los que jugamos un poquito al fútbol, quieras o no, a las largas siempre nos gusta intentar ganar, pero bueno, la verdad que es recreativo y la idea es que todos se diviertan y que jueguen todos. ¿Y acá en la escuelita hay más hinchas de Gimnasia o de Estudiantes? Y está parejo, si digo una cosa de más, me matan. Tenemos varios de Estudiantes y varios de Gimnasia, pero me parece que se inclinan más sobre Estudiantes, me parece. Me van a matar algunos papás, me van a matar. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, seguimos acá en Operación Deporte, charlando un poco de lo que es el fútbol mixto. Ahí pasó la primera entrevista que tenemos del día, y obviamente debatiendo lo que es esta nueva modalidad con también algunos de los jugadores de la escuelita esta de Paro y Juego, con más declaraciones del mismo. Bueno, estamos acá en Operación Deporte con Naya, una de las chicas que juega fútbol femenino para la escuelita de Paro y Juego. ¿Cómo te llamas? Naya. ¿Cuántos años tenés, Naya? 7. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí, desde chiquita juego y mi primo me entrena a veces. ¿De qué posición jugás? De delantera. ¿Te llevas bien con los chicos? ¿Te gusta? Sí, me gusta jugar. ¿Hace cuánto jugás? Hace un año. ¿Un año? Bueno, muchas gracias, Naya. De nada. Bueno, esto fue lo que nos trajo las entrevistas de Paro y Juego, hablando de lo que fue el fútbol mixto, una modalidad nueva en lo que es el fútbol infantil, y nos encontramos la próxima vez en Operación Deporte.